Activo Pacheco en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estamos en YouTube, en el canal de videos más importantes para que la gente sintonice de manera, pues, en internet, ahí de forma en vivo. Ahí estamos. También estamos en Twitter, tienes Twitter, ¿verdad, sí, Timo? Arroba Timo Victorio. Y arroba nuestra voz radio. Yo soy Ismael Oribe. Vamos a terminar este bloque musical con Timo Pacheco nuevamente. A todos aquellos que han tenido algo que ver en este camino, pues les dedico esta rola. Es el primer sencillo del Cancionero Fantasma. Se llama Sin Piloto.